¿Cuáles son las primeras medidas que propone el gobierno de Alexis Tsipras? Bueno, realmente el gobierno oficialmente empezó esta madrugada porque la moción de investidura se llevó a cabo empezó el fin de semana y finalizó esta pasada noche con la votación final de Alexis Tsipras y de su equipo de gobierno. A partir de ahora, hasta ahora las medidas habían sido anunciadas, pero no se habían llevado a cabo porque tienen que ser refrendadas por el Parlamento. A partir de ahora se irán presentando, pero básicamente a nivel interno, al margen de la negociación que empieza hoy realmente con la cumbre del Eurogrupo, a nivel interno las medidas, según anunciadas por Tsipras, van a ir en un primer momento a detener lo que llaman la catástrofe humanitaria. En ese sentido ya se han dado las pautas que regirá, por ejemplo, el suministrar a 300.000 familias que carecen de electricidad, suministrar un tramo mensual gratuito, que en estos momentos, en kilovatios, en este momento no recuerdo si la cifra exacta, pero bueno, un mínimo digno y vital para que cualquier familia pueda vivir. Además, también hay ya en previsión que 3.500 funcionarios que habían sido despedidos de manera no acorde a derecho, de manera ilegal, pues que iban a volver a ser readmitidos. También está la posibilidad de que en un plazo breve de tiempo se aumente el salario mínimo, pues de los 480 euros que está ahora a los 751 que propone el gobierno subirlo. Y también está la actualización de volver a poner en vigor una ley que se derogó, una ley laboral sobre los convenios colectivos y la negociación colectiva con los sindicatos, entre sindicatos, gobierno y patronal. Esos son, aparte de la paralización de los programas que había de privatización de las empresas públicas. Esos son un poco los primeros avances que han dado y lo primero que va a entrar en el Parlamento para que sea votado en los próximos días. Al respecto, quería preguntarte, Antonio, porque he visto que el primer ministro griego ha reclamado, o por lo menos ha anunciado, que Alemania le debe a Grecia 200 mil millones de dólares por los daños ocasionados durante la ocupación nazi. ¿Al respecto ha habido algún planteo formal hacia el gobierno alemán? Ayer estaba el ministro de Exteriores griego, estaba en Berlín y cuando quiso sacar el tema, pues su homólogo alemán enseguida le cortó y dijo que no tenía base o fundamento la demanda griega y bueno, quedó ahí un poco. Con anterioridad también se estaba llevando en el Parlamento Europeo una propuesta por parte del grupo de Syriza en el Parlamento Europeo para que se debata ahí la posibilidad. Yo no sé exactamente cuál es el camino legal o formal para que esa reclamación se lleve a efecto, pero sí que parece, en todo caso, que el gobierno griego está convencido de llevarlo a efecto porque no solo por justicia para las víctimas y para el país, después de tanto tiempo que no haya recibido las compensaciones de guerra y una parte que de unos préstamos que el Banco de Grecia dirigió durante la ocupación al gobierno nazi de Berlín. Entonces, no solo como digo, por dignidad, sino también, lógicamente, porque es una partida de dinero importantísima en una situación como la que se encuentra el país. La única excusa que cuando le ha interesado a Alemania ha argumentado una y con posterioridad ha argumentado otra, son dos tratados que en realidad no hacían ninguna referencia, ni Grecia firmó, digamos, con esa intención, a que se cancelara de manera final estas indemnizaciones que existen. Entonces yo creo y confío en que el gobierno griego siga adelante con ello. No sé exactamente a través de qué cauce jurídico, pero creo que tiene todo el derecho y toda la justicia a hacerlo y lógicamente a recibir la compensación que le corresponde. Antonio, ¿qué repercusión tiene el triunfo de Syriza en tu país, en España, donde una formación política similar, como es el caso de Podemos, hemos accedido a información en los últimos días que de convocarse a las elecciones en este momento en España sería la primera fuerza electoral? Probablemente la situación tiene todavía que cambiar, porque dependerá en gran medida de cómo evolucionen en un futuro cercano las cosas en Grecia. Todavía ahora mismo en Grecia están las espadas en todo lo alto y todavía no está muy claro, o no está nada claro, por dónde pueden salir las circunstancias. Yo creo que por encima de la diferencia sobre aspectos económicos que pueda tener el gobierno de Grecia con sus socios europeos, yo creo que está por encima de eso, y mucho más importante es el problema político. Y ahora mismo a mí me da la sensación de que lo tiene muy más complicado la Unión Europea que Grecia, porque mientras el gobierno griego cuenta hasta hoy con el apoyo de mayoritario de la población, en Europa sería, yo creo que muy malentendido, y ya hay voces que alertan sobre eso, si fueran incapaces o fueran tan inflexibles de no llegar a ningún acuerdo y finalmente Grecia tuviera que salir del euro. Por lo que eso supondría de intransigencia y de intolerancia hacia una unión que se supone que es de países de iguales, entre iguales. Si resulta que se acaba de demostrar que en realidad la democracia no sirve para nada, que lo que decidan los ciudadanos de un país, al final, los de los países más fuertes pueden ser frenados, pueden ser impedidos de que se lleven a cabo determinadas políticas, pues yo creo que sería un golpe muy muy grave y muy serio para la Unión Europea como garante de ningún tipo de democracia o desde luego una democracia muy restrictiva y muy represora. Pero además de eso también está la situación de que de fuera de la Unión Europea, Grecia ahora mismo tiene aliados que podrían todavía inquietar más a la situación en Europa. Estoy hablando de Rusia, porque hoy precisamente estaba el ministro de Exteriores allí. Hay prevista también una visita del ministro de Defensa, y para el 9 de mayo va a visitarla el primer ministro. Se entrevistará con Putin en Moscú. Grecia ya ha dejado caer, y Rusia también lo ha dicho, que en caso de que hubiera dificultades de financiación con sus socios en Europa, que Rusia estaría dispuesta a estudiar la posibilidad de prestar dinero a Grecia. Y yo no creo que tampoco los países europeos, con el conflicto abierto que hay en Ucrania, debieran de descuidar la situación que se podría abrir con un país como es Grecia, con las relaciones que históricamente ha tenido con Rusia por razones fundamentalmente de la Iglesia ortodoxa, y las vinculaciones culturales que también han tenido. Pero dejar un poco o empujar hacia fuera de la Unión Europea a un socio comunitario, a mí me parece también políticamente un dislate. Antonio, ¿cómo impacta, voy a reiterar esta pregunta, cómo impacta en tu país, en España, el triunfo de Syriza, habida cuenta que hay una formación política muy parecida, que es el caso de Podemos? Sí, me pasé un poco de esa... desde luego que ha tenido una influencia muy importante en este tiempo, y yo creo que ha dado uno de los últimos empujones que ha recibido Podemos, ha sido precisamente de esto. Si la situación se desarrolla más o menos favorablemente aquí en Grecia, lógicamente Podemos todavía tendrá mucho más apoyo y contará con un respaldo y una legitimidad mucho más importante. Por eso también yo creo que es un factor de riesgo dentro de la Unión Europea el intentar evitar por todos los medios que la propuesta de Syriza no salga bien del todo o no salga bien en absoluto, para evitar el contagio a otros países, y en concreto todo el mundo tiene los ojos puestos en España, porque claramente el Partido Popular en España pues va cayendo poco a poco en picado, producto de su mala gestión, de su pésima gestión y de todos los casos de corrupción que le minan. Pero para eso, lógicamente, es importante también que aquí en Grecia vaya habiendo una positiva evolución, al menos a nivel popular, porque lógicamente lo que luego digan los grandes medios, pues ya lo sabemos, ya lo dicen ahora, son capaces de decir que los bancos van a cerrar o que va a haber un corralito como pasó en Argentina, aunque no tengan ningún argumento para ello. Pero bueno, yo creo que a los pueblos no se les puede engañar cuando se están haciendo unas políticas realmente por primera vez en muchísimos años, en décadas en Europa, se intentan hacer unas políticas a favor de las mayorías y más de unas mayorías, como en el caso de Grecia, que ahora mismo lo están pasando muy mal. No puede haber más que o estás a favor o estás en contra. Es decir, yo veo que la situación ahora mismo en ese sentido sí que se radicaliza, en el sentido de ver si estás a favor de los oligarcas que han estado durante 7 años que lleva la crisis aquí en Grecia viviendo bien, sin problemas. Aquí hay muchos barrios y muchas zonas de Atenas que parecería que estuvieras en otro país o en otra zona. No parece que haya crisis para ellos en absoluto, y sin embargo otros barrios, la mayoría mucho más deprimidos, mucho más castigados, donde se ve en las tiendas, en las calles y en todas partes se ve el impacto de la crisis. Yo creo, confío en que si mínimamente se van solucionando por lo menos las cuestiones más acuciantes, eso va a tener un reflejo sin duda en España, donde también la situación, sin llegar a ser tan dramática, pero también es muy mala para muchos sectores de la población, y donde se han llevado también a cabo recortes muy muy duros, y sin duda, claro que partidos como Podemos o cualquier otra alternativa a la izquierda que realmente apliquen políticas similares, pues tendrán un reflejo en las urnas, sin duda. Antonio, quiero cumplir con el compromiso que habíamos hecho de 45 minutos de entrevista. Como quedan muy pocos minutos para que se cumpla ese horario, te dejo entonces la palabra por lo que quieras agregar, o tal vez algún aspecto del cual yo no te haya consultado y creas importante para nuestros oyentes. Bueno, pues una cuestión que muchas veces pasa con la urgencia del momento y lo que pasa siempre y lo que ha pasado en las últimas horas, se olvida un poco el trabajo de fondo que se sigue llevando a cabo, y es un poco lo que contaba en mi libro, lo que cuento en mi libro que antes citabas, que es el trabajo de fondo que se está llevando en todos los barrios o en casi todos los barrios y en todas las localidades, en asambleas locales y en todo tipo de organizaciones sociales. Un trabajo que ha sido fundamental y que sigue siendo fundamental a lo largo de estos años para dar ayuda humanitaria, comedores sociales, clínicas para gente que se ha quedado sin, clínicas médicas para gente que se quedó sin sanidad. Bueno, una red enorme de todo tipo de asistencia cultural, social, económica, redes de intercambio de bienes y servicios, y todas esas redes que muchas veces pasan desapercibidas, pues es preciso contar que llevan tiempo trabajando y que también han contado, yo creo, sin duda han contado a la hora de que Syriza esté donde se encuentra. Ese trabajo es importante que se continúe, pero ese trabajo también es muy importante que se visibilice y que veamos también que el gobierno que hoy hay en Grecia no es únicamente pues el gobierno de un partido, la élite de un partido que ganó las elecciones, sino que es también resultado, sin duda, del trabajo de cientos de miles de personas que desde la base, que es decir, han llevado propuestas, han empujado a líderes y han estado en manifestaciones, han apoyado las reivindicaciones de trabajadores en lucha, y ha sido tan importante lo que llevado hasta ahora, como también es muy importante, importantísimo, que en estos momentos que van a ser muy duros para el gobierno de Grecia, pues siga existiendo un tejido social que apoye y que defienda, y también que proponga nuevas vías o nuevos caminos, o cuando parezca que todo está que algunas vías están ya bloqueadas o cerradas, pues proponer alternativas. Nada más quería contar para todos los oyentes y daros las gracias por la oportunidad de tenerme hoy en el programa. Bien, ha sido muy pertinente esta última aclaración, porque FM 99.7 Chevarracas es una radio comunitaria, precisamente, y es de lo que vos estás hablando y con los que estás cerrando tu participación. Yo te quiero despedir con algo que creo que vas a saber apreciar, que es con un tema de Paco Ibáñez. Te voy a despedir con A Galopar, ¿eh? A ver si se cumple, a ver si se cumple. Chao. Yo espero que sí. Chao, chao. Gracias, Mario. Chao, gracias a vos. Un fuerte abrazo. Chao. Chao. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo.